profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a una vez más a Profecías Bíblicas. Por supuesto que esto ha sido preparado para usted y para cuantos con usted o quién sabe por dónde desean escuchar. La fe destruida es el título de nuestro tema de hace ya algún tiempo y el subtítulo para hoy, el impacto de las imágenes. La Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Pero no es así en la llamada iglesia emergente. La fe es por ver imágenes, tocar íconos, oler incienso y escuchar salmodías y rezos litúrgicos. Luego sigue la palabra. En la página 18 de su libro, Los Peregrinos Postmodernos, Leonardo Sweet le llama la cultura epic, que quiere decir experiencia, participación, imágenes conectadas. Las imágenes de Jesús colgando sobre la cruz son muy comunes. Asimismo, los iconos de María y el niño Jesús. Un artículo escrito por Chuck Fromm, el editor de Worship Leader Magazine, en su edición de febrero 2005, titulado El impacto de las imágenes, provee interesante información de trasfondo con relación al significado de las imágenes para nuestra generación presente. Dice, nosotros ahora estamos viviendo en un mundo posterior a la pasión de Cristo. El éxito extraordinario de la película de Mel Gibson, que marcó un acontecimiento histórico, y la controversia que la rodeó, hacen hincapié en términos claros, en la forma como moldean las imágenes nuestra conciencia cultural. La implicación para la Iglesia y su servicio de adoración ha sido tanto profunda como ambigua al mismo tiempo. Mientras las imágenes vívidas de Mel Gibson bien pudieron tener efectos en las emociones, ahora uno se pregunta hasta qué punto es efectivo ver descripciones gráficas e imágenes en el cambio del corazón humano. Además, mientras la iglesia emergente y muchos autores cristianos promueven el punto de vista que los encuentros místicos y el involucramiento de los sentidos son una herramienta más efectiva para el evangelismo, la Escritura, la Santa Biblia, no lo respalda. Sin embargo, estas ideas podemos encontrarlas en la tradición de la Iglesia, tal como declara Chuck Fromm en su artículo El poder de la palabra predicada se aumenta y ocasionalmente es sobrepasado por el impacto de lo visual. La primicia de la música es una expresión esencial de adoración que está siendo puesta en tela de juicio por congregaciones que anhelan formas más directas de involucramiento. Cuán trágico es que la palabra de Dios esté siendo reemplazada por una espiritualidad sensual, lo cual significa que millones de almas perdidas perderán la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, aunque piensen que están recibiendo la verdad, porque se sienten bien. Y sin escuchar la palabra de Dios es imposible tener fe salvadora, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 13 al 17. ¿Qué en cuanto a la adoración antigua y futura? Dice un caballero llamado Dan Kimball, de quien ya hemos hablado en la página 136 en su libro La Iglesia Emergente. Él dice, en la cultura emergente, la oscuridad representa espiritualidad. Vemos esto en los templos budistas, al igual que en las iglesias católicas y ortodoxas. La oscuridad transmite la idea que algo serio está ocurriendo, termina diciendo. El 12 de diciembre de 1998, en Glorieta, New Mexico, Estados Unidos, se reunieron más de 500 líderes jóvenes en lo que se llamó el Foro Nacional de Revolución. Ahora, el objetivo fue entrenar y escuchar a líderes de la iglesia emergente del nuevo milenio. Un artículo de la Red de Líderes Jóvenes sobre el evento lo describió como un tiempo para discutirlo todo desde, restaurar las artes de la iglesia hasta dialogar respecto a adoración, el uso de los relatos y lo místico y los aspectos empíricos de la fe. Los conferencistas plenarios incluían a Stanley Grenz, Leonard Sweet, Brian McLaren y Sally Mordell. Según el artículo, Sweet le dijo al grupo, el reto principal en esta transición posmoderna son las herramientas de navegación. A lo largo de los años, desde la reunión de 1998 en New Mexico, la Iglesia Emergente ha definido muchas de esas herramientas de navegación y las ha implementado dentro de la estructura de la adoración emergente. El finado Robert Weaver es reconocido por muchos como una de las principales autoridades en la renovación de la adoración. Conducía regularmente seminarios para casi cada una de las principales denominaciones en América del Norte a través del Instituto de Estudios de Adoración, el cual fundó en 1995. Antes que fuera nombrado en esta posición en el Seminario Teológico Bautista del Norte, Weaver enseñó en el Colegio Wheaton por 32 años como profesor de teología. Fue autor de más de 40 libros y también fue un contribuyente regular para numerosas revistas y periódicos, incluyendo Worship Leader. Yo me enteré de la forma de pensar de Weaver por primera vez cuando leí un artículo escrito por él que se titulaba «Se necesita talento antiguo y futuro». En ese artículo declaraba «Me siento personalmente muy complacido al ver el cambio hacia una recuperación de lo antiguo. Mientras durante los 40 años pasados se produjeron muy buenos coros, el rechazo de la iglesia contemporánea a los himnos en la adoración ha producido una fe que tiene 2.5 centímetros de profundidad. Bien, Weber enumeró una serie de cosas que creía que eran necesarias para que los obreros talentosos se convirtieran en una parte exitosa de este nuevo movimiento. Bueno, algunas de las cosas que enumeró son las siguientes. Por ejemplo, redescubrir cómo actúa Dios a través de los símbolos sagrados del agua, pan y vino, aceite y la imposición de manos. Luego, redescubrir la naturaleza central de la mesa en la cena del Señor, el partimiento del pan, comunión y Eucaristía. Y también redescubrir la espiritualidad congregacional mediante la celebración cristiana en Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Pentecostés. Él mezcló absolutamente todo y de todo. Desafortunadamente, la esperanza de Weber de retomar a lo antiguo no se limita a la reintroducción de grandes himnos del pasado. De hecho, muchas de las prácticas que incluyó en esta llamada adoración antigua y futura no se encuentran en la Biblia. Qué pena que no nos damos cuenta y no abrimos los ojos para ver el peligro en el que nos encontramos hoy. Hay místicos del pasado, como sus colegas de la iglesia emergente Robert Weber, estaba convencido de que el cristianismo necesita ser revisado para este nuevo siglo. Pero, a fin de avanzar, debe retroceder a los místicos y aprender de ellos, ahí el término, antiguo y futuro. Y mientras reconoció que la Biblia es un libro importante para la fe cristiana, también creía que necesitaba ser suplementada con las enseñanzas de místicos espirituales del pasado. En la página 135 dice de su libro titulado Fe Antigua y Futura, publicado en 1999, él dice las siguientes palabras. La fuente principal de lectura espiritual es la Biblia, pero ahora reconocemos que nuestro amor por la Escritura debemos atrevernos a no evitar los místicos y los activistas. Es esencial la exposición de la gran literatura devocional de la Iglesia. Más y más personas, dice, se están volviendo a las grandes obras de los místicos. Richard Foster nos llama para que recuperemos las confesiones de Agustín, Bernardo de Clavius, los pasos de la humanidad, etc. La lista de libros que recomienda Weber, escritos por místicos, incluye a Thomas de Kempis, a Mr. Eckhart, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Tomás de Aquino, Thomas Merton y numerosos otros. La Biblia no hace falta. Tal vez usted no está familiarizado con todos estos nombres, pero todos tienen algo en común. Eran místicos católicos. Weber hace la siguiente declaración respecto a ellos. Dice, el sumergirnos en estas grandes obras es permitir que nuestra visión se expanda